En esta noticia hablaremos de la tecnología streaming. Streaming consiste en la distribución de audio o video por internet. La palabra streaming se refiere a que se trata de una corriente continua. El usuario puede escuchar o ver en el momento que quiera los videos o escuchar música sin descargar algo. Antes de la tecnología streaming aparecían otros programas que a través de internet implicaban que ser descargados el archivo completo. Su descarga y acceso eran operaciones muy lentas. Con la tecnología de streaming, un archivo puede ser descargado y reproducido al mismo tiempo rápidamente. It's a